A ver, ¿qué necesita? Ya estoy transmitiendo. Hace muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella mística, regida por Ishtar Freya. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya y es para mí un gusto, un verdadero honor y un verdadero placer regresar aquí detrás del micrófono. Ya tenía cerca de un mes que no transmitía y la verdad es que se me ha hecho eterno. Bienvenidos a todas las personas que ya están por aquí conectados con nosotros, a todos los que ya me están escribiendo a través del Facebook. Muy buenas tardes. Tenemos aquí también en Tlanepantla, en Radio Tlanepantla, a Laura, que está con nosotros en controles, al igual que Sergio. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este su espacio. Y pues bueno, hoy es 3 de julio del 2013. Estoy iniciando una nueva etapa en este programa de Estrella Mística, como todos ustedes sabrán. Este programa tiene ya un largo recorrido, tiene cerca de 5 años al aire y ya ahora estamos estrenando una nueva casa, que estamos aquí en Radio Tlanepantla, y es de verdad para mí un gusto estar de nuevo aquí. Y tenemos nuevas cosas en este programa. Nuevas cosas empezando por el horario, ¿no? Ahora ya estamos 2 días, antes estaba nada más un día, ahorita estamos 2 días, que son miércoles y viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, para que ya estemos en contacto. Ahora también tenemos otras secciones, y para todos aquellos nuevos radioescuchas que apenas están escuchándome, que se están conectando conmigo, pues les comento un poquitín acerca de mí. Mi nombre es Ishtar Freya y, como podrán darse cuenta, es un nombre extraño. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué usas ese nombre para la radio? Bueno, les comento, Ishtar es un nombre de una diosa, al igual que Freya. Ishtar es una diosa caldea de fertilidad, de naturaleza, de amor y de sexualidad, al igual que Freya, que también es una diosa guerrera de la cultura nórdica, y es la misma, ella es la reina de las valquirias. Voy a ahondar un poco más al respecto de estas dos diosas en un ratito, para que tú estés bien empapado. También me gustaría comentarte un poco más acerca de mí, y es que tengo ya muchos años de ser locutor. He trabajado en innumerables estaciones también y con muchas personas maravillosas. Este camino me ha traído muchas satisfacciones y me ha traído muchas, pues, cosas muy bonitas, la verdad, que alimentan el alma y que alimentan el espíritu. Soy tarotista, soy astróloga, soy metafísica y hermetista, y todos estos temas místicos, metafísicos y esotéricos, pues la verdad es que me encantan. Doy cursos de desarrollo humano, de manejo de ira y de estrés. Me dedico de lleno a todo eso, pero bajo los enfoques espirituales. Entonces, este es un programa que, por supuesto, va dirigido a todo tipo de personas, sin importar sexo, religión, edad, ni mucho menos, pero que sí está muy enfocado a un crecimiento. El eslogan de Estrella Mística es expandiendo conciencia. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de que sea un espacio en donde podamos expandir la conciencia colectiva para ser una mejor sociedad, para ser unas mejores personas y para poder trabajar con nuestro interior, con nosotros mismos, con ese contacto con el ser superior que vive dentro de nosotros. Esto aclaro, sin tener ningún problema o que se choquen o que se junten ahí o que haya una cosa rara con las religiones, para nada. Yo no enseño religión, no me interesa enseñar religión. Obviamente yo respeto aquí todo y siempre va a haber en este programa un ambiente de respeto, de paz y de tranquilidad. Son bienvenidos también todas aquellas asociaciones protectoras de animales, porque también me dedico a esto. Digamos que soy activista a favor de los derechos de los animales y de cualquier tipo de situación que tenga que ver con la protección animal. Tengo ya también dedicándome a esto un buen rato, trabajando como activista en innumerables asociaciones. Actualmente me encuentro en Protectora de Animales México, a quien les mando también un fuerte beso y un saludo a todos los chicos que están por ahí ya escuchando. Es maravilloso poder trabajar con asociaciones protectoras, es maravilloso poder trabajar con gente que también está en pro de la defensa animal. Entonces, obviamente este programa también va a tener siempre alguna sección, de hecho que se llama Activismo Animal, donde vas a poder enterarte acerca de los eventos que pueda haber cerca de tu comunidad y que te puedan interesar con respecto a los animales. Obviamente, Estrella Mística es un foro abierto para esas instituciones y asociaciones, al igual que albergues o rescatistas independientes. Aquí tengo yo un firme compromiso contigo, mi querido radioescucha, de que cuando tenga yo algún invitado aquí, pues es un experto y un especialista en el tema, ya sea el tema que se esté tocando, ¿no? En la sección del tema editorial o en alguna de las otras secciones del programa, el que venga va a ser una persona de mi entera confianza y una persona que te va a brindar información certera e información, pues, de muy buenas fuentes, ¿no? Información bien. Ahora, también tenemos otra sección que se llama, bueno, otra sección que es como de vida sana, se llama vida sana. Aquí vamos a estar trabajando un poco acerca de cómo podemos unir las cuestiones o los hechos científicos con la espiritualidad, que quiero yo dejar bien en claro que no están separados. Ya sé que hemos crecido a lo mejor con esas ideas, sin embargo, pues bueno, aquí vamos a empezar a demostrar también con hechos científicos algunas de las cosas metafísicas que estamos que estemos platicando. Me voy a ir a un pequeño corte, les voy a recordar también dónde pueden encontrarme. Anéxense, por favor, o anéxenme a su Facebook, para mí va a ser un gusto aceptarlos. Estoy como Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, agrégame, yo te acepto y ya podemos empezar a platicar. Estoy ahorita en el chat de ese Facebook y si tienes alguna pregunta, pues también. Obviamente voy a estar dando las consultas al tarot, que por supuesto que aquí, en cuando yo estoy al aire, pues no tiene ningún costo. Entonces, si tú quieres hacerle una pregunta al tarot o si quieres una triada, que es un consejo general que el tarot te puede dar, solicítamela por favor a través del inbox del Facebook Ishtar Freya Locutora, y estamos aquí transmitiendo en Radio Tlanepantla. Y también les comento, pueden buscarnos en Facebook como Estrella Mística, está la página completamente del programa y ahí también puedes ver noticias y algunas secciones de audio. A veces subo el tarot del día en audio y lo puedes por ahí descargar. Regreso, mi nombre es Ishtar Freya y esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. soul, I convert my pain into art and keep it in a folder. I'm from the slum, dog, I never had a chance, like I was throwing the seed and tied to a boulder. Angels be full of shadows, hold on, think I'm stars, but I deserve this pain, sweat, tears, I've struggled over the years, not just for what I've done. Ya estamos aquí de regreso, mis queridos radioescuchas, en tu programa Estrella Mística. Gracias a todos los que se están conectando por aquí conmigo. Muchísimas gracias. Les mando un saludo a Ann Guerrero, que nos escucha desde Querétaro. A Carlos Ordóñez también, que ya nos está escuchando. A Paco, que también nos está escuchando desde Calimaya. A Betty Delgado, también, que ya está conectada con nosotros. A todas las personas que ya me están escribiendo, muchísimas gracias. Con todo gusto del mundo les voy contestando todas sus preguntas y les voy contestando todo lo que me comentan a través de este chat del Facebook. Estoy aquí en Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, y ya listo. Ahora también le quiero mandar un súper saludo a Dandy Overdose, y nos está mandando Dandy Danger. Un besote para ti. Próximamente a lo mejor los tenemos aquí en entrevista. Chequen su música, muy buena, para que los vayan conociendo, para que ellos nos vayan contando acerca de las promociones que tienen, etc. Próximamente tendremos aquí también la sección de entrevistas para que estén muy, muy al pendiente. Ya saben que cada vez que invito a algún grupo o algún artista aquí al programa para entrevista, pues bueno, nos pasamos un ratito bastante agradable y bastante chistoso. Por aquí también Carmen García me está saludando, me dice que qué gusto escucharme. Gracias, Carmen, la verdad es que sí se me había hecho bien largo este mesecito sin transmitir, pero bueno, adiós, gracias, ya estamos de nuevo por acá, así que ya saben que con todo el gusto del mundo, aquí yo les atiendo. Bueno, les comentaba, estamos platicando un poco más, quiero platicar con ustedes un poco más acerca de este programa, y es que en verdad amo este proyecto. Yo creo que cuando tú estás trabajando en algo, dejas gran parte de tu esencia ahí, y no puedo negar que gran parte de la esencia de Ishtar Freya como persona está aquí, como profesionista también está aquí. ¿Por qué? Porque bueno, si apoyo la causa a favor de los animales, de los derechos de los animales, y que siempre estoy haciendo conciencia a través de eso, ya sea a nivel social o en cualquier otro tipo de ámbito, pues obviamente en mi vida lo hago. ¿Qué quiero decir con esto? Yo también soy rescatista independiente y también pertenezco a Protectora de Animales México. Entonces aquí nosotros hacemos eventos, hacemos rescates y bueno, mil cosas. Tú lo vas a ir viendo poco a poco en, si te vas adentrando a mi Facebook, si te vas adentrando al Facebook de Protectora de Animales México, lo vas a ir viendo poco a poco y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Es un mundo maravilloso en el que a través del cuidado de los animales promovemos una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque quien es empático también con estas situaciones, pues obviamente es una persona con una perspectiva de la vida distinta. Obviamente yo también pues soy vegetariana, entonces pues no me como tampoco a los animales, ni mucho menos. Entonces hay esta nueva sección que se llama Vida Sana, donde vamos a platicar un poquito acerca de esos temas, no nada más de vegetarianismo obviamente, ¿no? O sea, vamos a platicar de algunos otros temas que tienen que ver con hechos científicos en nosotros, ¿no? En nosotros como humanos, en nosotros como espíritus, en irlos concretando. Ahora, me parece muy bonito que nuestras escuchas me escriban y me sigan a través del tiempo y todo. Yo no tengo más que agradecer. Ya saben que me tardo un poco en contestarles porque, ya saben, tengo Facebook, WhatsApp, Skype y todo mundo, ¿no? Por aquí ya hasta me están diciendo que tienen por ahí un perrito que necesita hogar temporal. Súper urgente. Entonces, mi querida Betty Delgado, no seas mala. Todo lo que ustedes necesiten postear o publicar o que yo anuncie con respecto al activismo animal, escríbanmelo al muro de Ishtar Freya Locutora para que en la sección yo lo diga todo. Y si tienen alguna duda, pues también pónganme los datos del contacto para que por ahí podamos, pues ahora sí que contactarnos. Y si se necesita algo, pues ver cómo podemos apoyar, mi querida Betty, a ti y a todas las asociaciones protectoras, a todos los refugios y a todos los rescatistas que ahorita me están escuchando. Así lo vamos a hacer. Esta sección es la última hora del programa, pero váyanmelo buscando todo, por favor, para que lo vayamos juntando y yo lo vaya anunciando con todo el gusto del mundo. Y también, pues ya saben, todas las actividades que yo personalmente, Ishtar Freya, realizo en cuestión de los animales. Por aquí me dice que está muy fuerte mi música de fondo. Me dicen que mi mi voz se escucha muy bajita. Ahorita lo arreglamos, mi queridísima Carmen. Muchas gracias por tu contribución. En cuanto tú ya sientas que se escucha perfecto, puedes decírmelo y comunicármelo a través del chat. Muchísimas gracias. Voy a empezar hoy, mis queridos radioescuchas, con el primer bloque de horóscopos de esta semana, que lo encabezan los Aries. Entonces, a ver, mi queridísimo Aries. Aries, es momento de dejar que algunos proyectos empiecen a fluir. Quiero decir con esto que muy seguramente vas a concretar ya cosas ahorita. A lo mejor vas a concretar una venta o una compra de algo o un contrato importante en tu trabajo. Bueno, puede ser en tu trabajo o en tu vida personal, pero es algo muy importante para ti y lo tienes que aceptar. Incluso puede hacer que tú salgas de viaje para poderlo cerrar o no sé, pero si te sale la oportunidad de poder irte de viaje, y va a ser un viaje muy productivo en tu vida profesional, mi queridísimo Aries. Así que no dudes un solo momento en que estás haciendo lo correcto. Vámonos con los hermosos Tauro. A ver, mi queridísimo Tauro, fíjate que salen unas cartas muy hermosas. Y yo creo que después de la tormenta viene la calma, Tauro. Para mí, que después de todas estas situaciones por las que has atravesado, después de todas estas, circunstancias que te habían puesto un poco triste, que habías estado así raro y deprimido y decaído, ahorita vienen unos momentos muy bellos para ti, de muchísimo crecimiento personal y de crecimiento laboral. Vienen muchos triunfos, vienen como cumpleaños o celebraciones importantes para ti y las vamos a empezar a trabajar a través, por supuesto, de la tranquilidad y sobre todo que tú encuentres ese contacto contigo mismo y acepta estas nuevas propuestas de trabajo que se te van a otorgar, mi queridísimo Tauro. Vámonos con Géminis. A ver, mi querido Géminis. Géminis, es momento de dejar ir. Ha habido varias semanas que yo he estado comentando acerca de los Géminis que están en un periodo de transmutación. Están en un periodo de cambio. Es un periodo en el que necesitan aprender a soltar aquellas cosas que no les sirven o aquellas circunstancias o personas que en su vida ya no están aportando nada. Entonces es momento de dejarlas ir en amor y en armonía para que puedas tú también fluir y que entonces nuevas cosas vengan a tu vida. Abre la puerta a la plenitud y abre la puerta a la felicidad para ti y para con los tuyos. Entonces, mi queridísimo Géminis, vámonos con Cáncer. A ver, mis queridos Cáncer, es momento también de afianzar las relaciones personales. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez, si tú ya tienes una pareja, bueno, es el momento maravilloso para que pases unas circunstancias hermosas o que puedas incluso formalizar tu relación o que llegue algún bebé o algo siendo Cáncer. Ahora, en el caso de que estés soltero, mi querido Cáncer, pues llegará un momento de gran plenitud a tu vida en donde es posible que conozcas a una persona también muy, muy importante para ti y una persona muy importante que va a llenar tu corazón y tu alma, mi queridísimo Cáncer. Así que pues a disfrutar y también permite que estas nuevas ideas que te están llegando, estos nuevos pensamientos que están llegando a tu vida, pues lleguen con toda la fuerza necesaria para que tú encuentres cómo poder cambiar y encontrarte a ti mismo. Así que bueno, este ha sido nuestro primer bloque de los horóscopos de esta semana y les decía que me encantaría también poder platicar un poco más con respecto a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Para que ustedes estén más familiarizados conmigo, a mí me encanta la interacción que podemos hacer mis radioescuchas y hoy para mí es muy, muy importante. Cosa que me escribes, cosa que te contesto, aunque me tarde un poco, pero me parece que es muy bueno que vayamos trabajando con esa comunicación y que tú sientas la confianza para poder preguntarme lo que quieras o para poder hacer los comentarios necesarios que consideres. Ahora, yo también soy sacerdotisa de la diosa. ¿Qué quiere decir esto? Yo manejo un camino espiritual dentro de una corriente que se llama paganismo. Ojo, no se asusten, no piensen aquí cosas raras cuando uno menciona la palabra paganismo, pues la verdad es que la mayoría de las personas como que tienen un concepto medio raro de esta palabra. Literalmente, así literalmente, lo que significa paganismo es el que vive en las afueras de la ciudad. Entonces, bueno, para empezar ahí ya quitamos como un concepto raro que teníamos acerca de esta palabra. Y esto se utiliza mucho para las cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, donde se cree en un equilibrio masculino y en un equilibrio femenino. Yo te puedo decir que ya se escucha mejor, me dicen. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Yo te puedo decir, gracias Carmen, yo te puedo decir que estos caminos espirituales donde hay un equilibrio entre la energía masculina y la energía femenina, sea el camino que sea, el odinista, el wicca, el que sea, el egipcio, el que sea, es pagano, ¿ok? Yo estoy dentro de esas ramas. Obvio, no por eso pues no tengo buenos conceptos de la espiritualidad, al contrario, es simplemente otro camino que yo decidí tomar. Para mí es muy importante el equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. Es súper importante que entendamos que esa energía masculina vive dentro de ti y la energía femenina también. Obviamente, en mi caso, como soy mujer, la energía femenina está muchísimo más desarrollada que la masculina, pero no por eso la masculina deja de existir, y viceversa. En un hombre, la energía masculina está muchísimo más aflorada que la energía femenina, pero no por eso esa energía femenina no vive dentro de ellos. Entonces, aquí eso es bien importante. ¿Por qué? Porque todos somos uno y uno somos todos. Al trabajar con estas energías o con estos equilibrios energéticos entre lo masculino y lo femenino, pues entendemos que son principios o aspectos divinos de estas corrientes. Ahora, en la antigüedad las personas pues vivían con un contacto muchísimo más estrecho con la madre tierra, con la naturaleza, y también se relacionaban con los dioses de otra manera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ojo, el que yo hable de varios dioses o que platiquemos un poco de mitología y de algunos seres, pues no quiere decir que pensemos nosotros que estas civilizaciones eran así como medio involucionadas por estar creyendo que había muchos dioses y muchas diosas. La verdad es que no, eran muy evolucionadas porque podían entender el concepto de que existe un equilibrio en estas energías. Se llamaba, o sea, la diosa de los mil nombres, pero no quiere decir que tuvieran un dios para todos. Ese concepto erróneo también es porque no se tenía este conocimiento fuerte y profundo de la espiritualidad. O sea, no creían en un Dios para todo. Lo que pasa es de que creían en una sola energía con un principio dual, o sea, con un principio masculino y con un principio femenino, y a su vez con varios aspectos. Por eso se llamaba la diosa de los mil nombres, porque es como si hubiera una Ishtar joven, que lo hay, ¿no? Una Ishtar madre, una Ishtar anciana, y a su vez una Ishtar contenta, una Ishtar enojada. O sea, Eso es así. Tú también vives con esas facetas. Todo eso vive dentro de ti. Existen muchas facetas dentro de cada uno de nosotros y debemos de aprender a conocerlas. No nada más a conocerlas, sino a poder manejarlas para poder explotar siempre las cualidades de nosotros mismos a través de esa información. Ahora, esta cuestión tiene también que ver en muchas culturas los símbolos de la diosa con las cosechas, con la fertilidad, con la madre tierra, con la naturaleza. Y es correcto, porque todo se regía bajo estos ciclos de la luna. Estos ciclos, o sea, todos los calendarios de cualquier civilización que tú quieras checar tienen por lo menos 13 meses. Esos 13 meses son porque estaban regidos por las 13 lunas llenas del año. Y a la fecha, si tú sigues contando las lunas llenas que hay en un año, son 13, no puede haber más ni puede haber menos, ¿no? Son 13. Y bueno, todas las culturas se iban rigiendo a través de eso, y toda la cuestión de las cosechas, de cuándo se tenían que hacer, de todos los rituales, etc., estaban basados en esta información de las lunas. Ahora, la energía de la diosa es como esa personificación de la tierra, y se hace equivaler como la madre, la que nos da, la que nos alimenta y la que nos provee de todas las necesidades que nosotros llegamos a tener. Ahora, el dios es esa energía masculina que gobierna sobre algunas cosas, que pueden ser también como el sol, el hombre, la mente, el plano de la creatividad también está regido de las ideas, está regido por la energía masculina. Y ahora, si tú lo quieres aterrizar un poquito más, yo te cuento que los hemisferios del cerebro están hechos de la misma manera. Digamos, la energía del hemisferio derecho tiene que ver con la energía femenina, y la energía del hemisferio izquierdo tiene que ver con la energía masculina. El lado izquierdo es el lado activo, y el lado derecho es el lado pasivo. Entonces estamos hablando de la creatividad y el raciocinio. El raciocinio está en el izquierdo y la creatividad en el derecho. Entonces eso vive en todo, en todo. Esa dualidad vive en absolutamente todas las cosas. Aquí es, tienes la posibilidad de poderlo notar, o sea, de verdad lo notas o no lo notas. ¿Te interesa notarlo o no? Porque cuando nosotros nos damos la oportunidad de mirar estas cosas, que cuando se nos damos la oportunidad de mirar estas cosas, entonces tenemos una perspectiva diferente de la vida. Y cuando tenemos una perspectiva diferente de la vida, nosotros podemos actuar diferente. Y de eso se trata este programa, de romper tu rutina, de que encuentres aquí un refugio donde puedas platicar, donde puedas encontrarte a ti mismo. Y por lo mismo, la música no es la música cotidiana que escuchas en todos los programas de radio ni en todos lados, sino es música diferente que te va a ayudar a encontrarte a ti mismo. Claro, obviamente empiezo después a poner música de otro tipo. Música, me gusta mucho la música húngara o la música holandesa, la música árabe es como de mis fuertes, ¿no? Árabe y turca es de mis fuertes en el programa. Entonces, me parece que eso va a ser algo bueno para ti, para que podamos tener este contacto. Me voy a ir a un pequeño corte, no me tardo nada. Les recuerdo las vías de contacto. Puedes agregarme a Ishtar Freya Locutora en el Facebook, Ishtar Freya Locutora en el Facebook, y ya podemos estar ahorita platicando. Gracias a todos los que se están conectando y a todos los que ahorita me están escribiendo. En este corte me voy a dar la oportunidad de contestarles a todos y regreso con el segundo bloque de horóscopos y ya platicar un poquito más acerca de la diosa Ishtar y acerca de la diosa Freya el día de hoy. Regreso, esto es Estrella Mística. No le cambies. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Sin palabra no existimos. Ya basta. Escuchando Radio Tlanepantla a través de rtradio.com. después dicen que no, que ya no se verán nunca más. Pero el misterio los arrastra al placer sin remedio, aumenta el peligro, crece la satisfacción. Estás escuchando Estrella Mística con Ishtar Freya. Thank you. Ya estamos aquí de regreso en Estrella Mística. Gracias a todos los que están escribiéndome por todos los lados que me escriban, porque la verdad es que ya ni veo. Me están escribiendo por Face, me están escribiendo por Skype, por todos lados me están escribiendo. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Yo aquí voy a seguir platicando. Y bueno, ya ha llegado este momento de las triadas. Ya lo publiqué en el Facebook, que es el momento de las triadas, que es una pregunta al tarot o un consejo que quieras que el tarot te brinde. Obviamente, cuando estamos aquí al aire en el programa, pues no tiene ningún costo. Y si tú la quieres hacer, pues me la solicitas en el muro. Ya tengo por aquí dos solicitudes y otra. Ay, de veras, quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Jorge Aguilera, que ha tenido, la verdad, la lealtad de seguirme estación tras estación durante todos estos años que yo llevo al aire. Y también, pues que fuimos compañeros en la universidad. Mi queridísimo Jorge, te mando un beso. Un beso, besote para ti. Y muchísimas gracias por tus comentarios. Ahora, también él me había solicitado su triada, entonces, bueno, vamos. Alex Ochoa me está solicitando una triada. Entonces, vamos con la de él. A ver, mi queridísimo Alex, estás en un momento de un cambio importante en tu vida. Y este momento importante tiene que ver con cómo vas a trabajar algunas cosas que hay en tu corazón. Tiene que ver con el corazón, o sea, con lo que tú vas a decidir en tu vida amorosa. Entonces creo que es un momento importante para que tú trabajes con eso y decidas qué es lo que quieres, qué tipo de relación quieres en tu vida o cómo quieres hacer este nuevo momento. Creo que también tiene que ver con algunos viajes quizás de trabajo o con algún cambio importante y bueno dentro de tu trabajo, mi queridísimo Alex. Así que pues bueno, todo el éxito del mundo. Para Carlos Ordóñez también, que quiere su triada y quiere saber, bueno, más bien quiere saber cuándo es que le van a pagar algo que le deben. A ver, mi queridísimo Carlos, que te amo y te adoro con todo mi corazón, es el padre de mi vida, papá, por aquí sale una carta que tiene que ver con saber esperar que todo va a llegar. Ahora, la carta de la fuerza y el 7 de pentáculos nos hablan de que las cosas se van a ir dando un poco lentos, pero bien seguro. Entonces yo creo que esto será en julio, o sea, en este mismo mes te depositan algo o te pagarán algo de lo que te deben. Entonces pues no habrá más que pedirle a Dios y a la diosa pues que nos bendigan con muchísima abundancia. Por aquí Cookies Rentería también, que ya está conectada, me dice que quiere hacer su triada. A ver, denme un segundo, por favor. Denme un segundito. A ver, mi queridísima Cookies Rentería, ok. Fíjate que también estás en un periodo de cambio. No sé si estás pensando en mudarte o te acabas de cambiar. Este cambio puede ser de trabajo o en tu casa, pero es un cambio que te está costando trabajo adaptarte. Te está costando un poquito de trabajo adaptarte a este cambio, pero es un cambio para bien, es un cambio bueno para ti, para tu vida, y debes de mantenerte tranquila. No nada más tranquila, sino en paz, en armonía y confiando siempre en que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con el corazón y lo estás haciendo bien. Aquí creo que también traes ahí una onda familiar importante que manejar. No sé si es que alguien de tu familia se está mudando o se está yendo, o que hay por ahí un cambio físico, pues, o sea, un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de oficina, un cambio de, no sé, pero es un cambio físico. Entonces, pues, adáptate lo mejor que puedas a las circunstancias y siempre en amor y en armonía, mi queridísima Cookies. Para Ann Guerrero también, que quiere una, claro que sí, mi queridísima Ann. Fíjate que hay por ahí algunos recuerdos importantes de la infancia que te están que te están llegando a la mente, y también algunas circunstancias que puede ser que te pongan un poquito triste o melancólica, y quizás son recuerdos de la infancia o recuerdos de algunas personas de la infancia o de algunas personas que ahora no se encuentran. Pero pues bueno, tranquila, hay que honrar siempre a la gente que está con nosotros para que todo salga bien, y agradecerles todas las enseñanzas que nos dan de una u otra manera. También nos van dando una enseñanza y nos van dando una sabiduría. Así que también por aquí, espérenme que estoy leyendo, una triada también para Laura Jomara Valdés. A ver, Vamos contigo, mi queridísima Laura. Laura, es momento de tomar decisiones. Yo creo que te me habías estado distrayendo con algunas cosas y te habías estado distrayendo con algunas situaciones en lugar de estar haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Es importante tomar decisiones con respecto a tu vida emocional, ya sea con tus relaciones personales o laborales, pero hay algo que necesitas decidir de ya y tiene que salir bien, así que no te preocupes, las cosas van a salir bien. Ya ponte como las pilas en esa, en esos proyectos en los que estás trabajando para que todo salga de maravilla. Me dicen que saludos a Querétaro. Claro que sí, allá en Querétaro tengo mucha gente que me escucha, así que muchísimas gracias. También en Canadá tengo por ahí a una muy buena amiga, a Ibiza, que me escucha. Ibi, un besote, te quiero muchísimo y te extraño muchísimo. Ahí va para allá. Un saludo para Jessica Victoria Soto también, que quiere una triada del amor. Me dice que ya por ahí me están escuchando. Pues muchísimas gracias. A ver, vamos con la triada del amor de Jessica Victoria Soto. Mira, Jessica, en el trabajo yo creo que puede venir hasta como un cambio importante, un cambio sutil pero importante. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor un pequeño aumento, o ya sea aumento en dinero propiamente o en jerarquía, pero es algo bueno, acéptalo de la mejor manera, o en un cambio de proyecto, líder de proyecto, una cosa así. Te va a ir muy bien, mi queridísima Jessica, y las cosas van a empezar a salir. Ahora, en la cuestión del amor también es importante que te manejes con tranquilidad y que todas estas cuestiones que tú estás pensando y planeando, las planees entre dos en el caso de que tengas pareja. Ahora, si estás soltera, entonces creo que es el momento para que puedas de verdad decidir dentro de tu corazón qué es lo que quieres. O sea, para dónde vas, qué quieres hacer, cómo quieres lograrlo. Y también, bien importante, en que estructures qué tipo de pareja quieres en el caso de que estés soltera, mi queridísima Jessica. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos los que me están escribiendo. Les digo, me tardo un poquitín, pero aquí ando. Para Carmen también, mi queridísima Carmen, gracias por recordarme. Ahí va tu triada, mi querida Carmen. Me estoy sacando tus cartas. Carmen, es un momento nuevo de creatividad en tu vida. Estás iniciando o adentrándote en un proyecto nuevo, en un proyecto diferente. Entonces, por favor, trabaja muy arduamente en que estas cosas se logren. Y también no tengas miedo que en algún momento tengas que trabajar con gente mucho más joven que tú y que pueda tener otras ideas. Eso no está mal, al contrario, creo que te puede traer muchísimo crecimiento para ti y muchísimo avance, mi queridísima Carmen, así que pues a darle con todo, mi querida Carmen. Por aquí me están escribiendo que quieren otra triada para Blanca Camacho, quien también amo y adoro con todo mi corazón. A ver, ahí va esta triada. Ok, viene un momento de construir. Nos sale el 8 de pentáculos y la carta de la templanza, entre otras. Pero bueno, aquí nos habla de poder, momento de construir. Es momento de que tú también empieces a trabajar con las metas y cosas que tienes que hacer espiritualmente hablando. O sea, es momento de ponerte a trabajar literalmente en algo que sabes que Dios te está pidiendo. Ahora, puede ser cualquier cosa, pero algo que tú desees aportarle al universo. Puede ser dar clases o puede ser dar consultas, lo que tú quieras, pero tienes ya que hacer eso, y por eso mismo te sale la carta de la templanza. Acuérdense que siempre tenemos que hacer un servicio espiritual. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí esto de tu servicio espiritual. Por acá también, muchísimas gracias, me escribe Ana Moreno, a quien también le mando un saludo, una bella compañera activista animal. Me dice que ella quiere también su triada y que ahorita me escribe para lo de los eventos. Claro, amiga, escríbeme y postéamelo por favor en el muro para que ahorita en la sección lo podamos anunciar. Y estate pendiente para que me des los números o cosas de contacto para que la gente, si está interesada, te escriba. Entonces vamos con tu triada, mi queridísima Ana. Es un momento en el que necesitas quedarte tranquila en tu relación de pareja propiamente. O sea, a lo mejor has tenido diferencias de opinión con tu pareja o con una persona que es muy importante para ti, aunque no sea tu pareja, pero una persona a la que tú ames mucho. Entonces, ten mucho cuidado con estos cambios bruscos y ten mucho cuidado con esta diferencia de opinión. Acuérdate que el universo es muy vasto y que todas las opiniones y todas las formas de ver el mundo son válidas, pero que poco a poco nos vamos acomodando a las que más nos gustan, ¿no? A las que más queremos, o como al sendero que nosotros queremos en nuestra vida. Entonces, creo que es un momento importante para ti para determinar bien tu relación amorosa y no pelearte por cosas que no van la pena. Dale importancia a lo que realmente lo tiene, mi queridísima Ana Moreno. Listo, pues me están dando por aquí las gracias por las triadas. No, pues gracias a ustedes porque siempre están ahí conmigo, porque siempre se ponen ahí a platicar y porque les gusta lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias. Ay, por acá también mi queridísima amiga Ibiza también me está pidiendo su triada. Ok, la triada de mi buena amiga Ibiza va para allá. Estoy sacando tus cartas. Ok. Mi querida amiga, creo que es un momento importante como para sentar cabeza en muchas cosas, para determinar de manera sabia y de manera experimentada lo que quieres y necesitas en tu vida. Yo creo que también es bien importante que te manejes a través de una energía de luz y de una energía más espiritual. Encuentra algo que te llene, ponte a meditar o encuentra un grupo a lo mejor de metafísica, algo que te pueda ayudar a no sentirte sola ni abandonada por allá, mi querida amiga, sino a estar toda tranquila contigo misma. Por acá me dice Jorge Aguilera que solo escuchó su nombre. Ay, mi querido amigo, ¿cómo crees? Hasta beso te mandé y toda la onda. No me acuerdo cuáles son tus cartas, mi querido amigo. Ahorita fuera del aire me escribes un inbox y con todo gusto platicamos. Cookies Rentería me dice que no. Bueno, muy bien, listo. Ya están sus triadas. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, gracias por sus bellos comentarios. Por aquí también tengo, espérenme que tengo otro comentario. Ay, perdónenme, me faltan otras triadas. Ok, me falta Brenda Partida García. Brenda, es un momento de nuevos inicios, de cerrar ciclos. O sea, vas a terminar algo para poder empezar otra cosa. Entonces, hazlo siempre agradeciéndole a Dios y agradeciéndole a la vida las cosas que te ha dado para que puedas salir adelante. Y deja ir sin ningún apego. O sea, si algo ya se acabó, pues se acabó y con permiso vamos a dar el siguiente paso. Pero nada de estar deteniéndonos ahí en el pasado y todo, porque esas cadenas son nada más lastres que no nos dejan avanzar y que no nos dejan crecer. Viene un nuevo proyecto para ti, así que para que este proyecto se dé con todo su esplendor, necesitas cerrar por ahí una puerta que tienes abierta. Y para Karina Lizeth Muñoz Chávez también, que me está escuchando, pues le vamos a dar una triada también. Ok, a ver, estoy sacando tus cartas. Fíjate que en la cuestión del amor me dice que necesitas ser muy paciente, porque tú eres una persona que crees en el amor, ya sabes, de cuento, ¿no? El amor así como nos lo pintan, ese ideal del amor, de el hombre perfecto, maravilloso, que te va a tratar como princesa y todo eso, lo cual a mí no me parece nada descabellado ni nada mal. O sea, siempre va a haber una persona que sea perfecta para ti, aunque no sea perfecta para los demás. O sea, siempre va a haber ese amor perfecto para ti. Entonces, lucha por él. O sea, si realmente tú quieres eso, empieza por convertirte en el ser que tú quieres tener al lado de ti. O sea, si tú quieres a un hombre responsable y un hombre tranquilo y amoroso, pues empieza por buscar... por ser tú una persona amorosa, respetuosa. O sea, todo lo que tú quieras de cualidades que tu pareja tenga, las tienes que tener tú primero para que puedas atraer eso. Ahora, en tu trabajo, pues yo también creo que viene un cambio, incluso como moverte a otro lugar. Puede ser cambiarte de oficina o propiamente de trabajo, no lo sé, o que te manden de viaje por el trabajo. Pero va a ser algo muy bueno, entonces pues abre los brazos para que Dios te brinde toda la abundancia que es para ti, mi queridísima Karina. Ahora sí creo que ya terminé las triadas por aquí. Cookie Rentería me dice también que no la escuchó. Amiga, ya la di. Ahorita fuera del aire, si quieren lo platicamos. Me voy a ir a un pequeño corte. Ya saben, se me va bien rápido el programa, no lo puedo creer. Ahora tengo 3 horas y me siento igual de presionada que cuando tenía nada más 2, ¿no? Y siento que no estoy acabando todo lo que tengo que hacer. Pero bueno, muchísimas gracias. Para mí, ya saben, un gusto, un placer, un honor estar con ustedes. Me encanta estar detrás del micrófono. Me voy con música, que ya sé que también les encanta. Por aquí he recibido buenos comentarios con respecto a la música que están escuchando el día de hoy. Ya saben que soy súper fan de David Garrett, que de hecho es como mi novio. Siempre digo que él es mi novio y le pido a Dios que me mande un nombre como él. Y también a otra de mis violinistas favoritas, que es Lindsay Stirling, y justamente vamos a escucharla a ella ahorita. Así que regreso, estás escuchando Estrella Mística, no te me despegues. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Man, that show is awesome. Yeah, the crowd was like super into it. Hey, wait, guys. Just take a shortcut over there. Oh, gosh. I don't know, guys. It looks fine. Come on, guys. Let's go. Yeah, come on. Let's do it. Lindsay, what are you doing? Are you okay? Yeah, I'm good. Wow, never felt so good to see you two weirdos again. Don't even know why I suggested that shortcut. Great idea, Drew. Let's not walk through the woods next time we're leaving the show. Hey guys, hope you enjoyed that. I want to thank the folks at Duncan Hines for making this video possible. Their head chef, Joe, actually created two recipes just for me using their new product, Frosting Creations. So, go to my Facebook page, you can check them out. You can bake them, eat them, throw them at your roommates, whatever. But bake on, guys. I also want to thank Nathan Lee esta música tan maravillosa verdaderamente me transporta como a otra dimensión, y yo espero que a ti también te esté gustando muchísimo lo que estamos escuchando. Y no me había dado cuenta que en mi Facebook personal también tenía varios inbox, entonces quiero mandarle un gran saludo, de verdad qué gusto me da, mi queridísimo Héctor Carapia, que me estés escuchando, te mando un beso. Héctor Carapia y yo hemos tenido la fortuna y la gran bendición de trabajar juntos. Él fue mi productor en algún programa que hace tiempo tuve de teleradio. Muchísimas gracias. Me es de verdad muy grato saber que estás conectado y escuchándome. Espero que ya se haya arreglado lo que me comentaste, ¿no? Y que ya suene bien. Cualquier cosa, por favor, escríbeme, pero escríbeme porfis a Ishtar Freya Locutora, al inbox de Ishtar Freya Locutora, para que estemos en contacto. Por acá también un saludote a mi querida amiga Paola Zamarrón, que también me está escuchando. Gracias, de verdad no sabes qué grata sorpresa ha sido también el leer tu inbox y saber que estás aquí escuchando, escuchándome y que estás también aquí conmigo. Armando Lechuga también, buenos compañeros de la universidad. Qué grato, qué bonito es esto también de las redes sociales, que de repente se empieza a correr la voz y ya de repente todo el mundo te está escuchando. Es un gustazo, mi queridísimo Armando, muchas gracias por estar aquí conectado con nosotros. Para Ibiza también, Jorge Aguilera, Paula Zamarrón y Chris John Hernández Alfaro también, que anda por aquí conectado. Muchísimas gracias. Para Marco Dávila también, que ya vi que puso que sí estaba. Para Edna, que también ahí andaba conectada. Para Ricardo Carmona también, qué gusto, que estén por ahí conectados. Muchísimas gracias. ¿Quién más me anda por acá escribiendo? Carlos Díaz Medina, productor de este programa, también por ahí me andaba escuchando. Él es una voz institucional de Estrella Mística y es la voz que están escuchando en la entrada, en el rompecorte y en la salida. Él es el que la está haciendo. Muchísimas gracias. Por acá creo que ya anda conectado. Muchísimas gracias. Y a todos los que me están escribiendo, de verdad, yo les pido que por favor me escriban a Ishtar Freya Locutora. Ya sé que me tienen en mi Facebook personal, pero luego no lo estoy checando todo el tiempo cuando estoy al aire. Entonces también por favor aquí en de Ishtar Freya Locutora. También para Omar Neizart, que me está escribiendo y que también por ahí se me quedaron unas triadas pendientes. Entonces, ¿saben qué? Vamos a darle ya con estas últimas triadas y listo. Entonces vamos con la triada de Karina Álvarez Mendoza, también que nos hace falta, ella también nos escucha en Querétaro, entonces bueno, un saludote para allá. Y mi queridísima Karina, es como un momento importante de tu vida para tomar decisiones emocionales. Yo creo que estás atravesando un duelo de una pérdida de algo o de alguien o de alguna circunstancia o alguna situación. Esto puede vivir dentro de tu corazón, pero necesitas trabajarlo y poder sanarte para que las demás cosas que tú empieces a hacer en tu vida pues sean con el pie derecho y empieces también a crecer mucho en ese sentido, mi queridísima Karina. Por acá también me comentaron, miren, fíjense, les platico, este programa se está grabando, también va a haber podcast de este programa, que por supuesto que lo voy a postear más tarde para que ustedes lo puedan escuchar. Si por alguna razón no escucharon algo o les faltó, no sé, o lo quieren volver a escuchar y lo quieren compartir, pues adelante, lo pueden hacer. Yo se los voy a postear en este Facebook, en el de Ishtar Freya Locutora, y también en las páginas que yo tengo, que es la del programa, que es Estrella Mística, para que también le den like. Lo buscas en el buscador de Facebook como Estrella Mística y sale mi foto y ya le das ahí like. Y también en la página de todos los servicios que yo ofrezco, que es Valquiria Ishtar, es con V-A-L-K-I, Valquiria Ishtar, y ahí le das también like. Y ahí también estoy haciendo a veces dinámicas y regalo algunas triadas o regalo algunas cosas para que estemos en contacto, ¿ok? Habían quedado como volando algunas triadas porque por alguna razón mis radioescuchas no las escucharon. Por única ocasión las voy a volver a dar, pero ya saben, está el podcast por cualquier cosa, ¿ok? Entonces voy con los que no escucharon, que fue Jorge Aguilera. Esta triada, bueno, tiene que ver, mi queridísimo Jorge, con un crecimiento y un avance y con dejar ir. O sea, yo creo que te estás como alivianando de alguna situación por la que has atravesado, difícil, alguna situación complicada quizás en el trabajo o en tu vida personal, pero las cosas empiezan a mejorar poco a poco a través, por supuesto, de la paciencia, de la paz y de la tranquilidad que puedas agarrar tú en tu vida. Ahora, vas a toparte o a encontrarte con personas de tu pasado, con personas muy probablemente de pues de tu infancia o familia que hace mucho tiempo no veías, y esto puede provocar como un poquito de dolor, ¿no? El reencontrar, pero no tiene por qué ser así, al contrario, cuando nosotros nos reencontramos con la gente que amamos o con la gente que en algún momento nos enseñó algo, siempre tiene que ser algún regocijo, porque son nuestros maestros, independientemente de la manera en la que nos hayan enseñado, son nuestros maestros, así que mi querido Jorge, ya sabes. Vamos con Cookies Rentería Muñoz, que también no había escuchado la triada, entonces a ver, Cookies... Estás en un periodo en el que sientes que a lo mejor estás sacrificando muchas cosas de tu vida por poca recompensa que estás teniendo. No te sientas así, las cosas tienen que ir avanzando poco a poco y tú tienes que ir creciendo también. Hay muchas situaciones nuevas también, sobre todo como con tu familia o con tu papá. Creo que en este momento es muy importante la figura paterna en tu vida, entonces préstale atención y dale pues todo el cariño y el amor que esta figura paterna se merezca. Vamos ahora sí con la triada de... mi queridísimo Omar Neizar, que me dice que quiere una onda de... Okay, del trabajo y de la pareja. Okay, a ver, mi queridísimo Omar, yo creo que estás atravesando un momento complicado, pero no logro distinguir si lo complicado es en el trabajo o lo complicado es en el amor. Me salen dos cartas que tiene una que ver con soltar y dejar ir. Ahora, como no sé qué es, o sea, lo importante es que tú dejes o sueltes aquello que te estorba para que tú puedas ser feliz tanto en el trabajo como en el amor, y que permitas que lo que tú has sembrado entonces empiece a florecer. O sea, no lo detengas. Si ya está floreciendo algo que tú sembraste, pues se va a dar, pero se tiene que dar con su respectivo proceso y tiempo para madurarse, mi queridísimo Omar, pero vienen cosas interesantes y buenas para ti. A ver, ¿qué más me faltó? Me faltó una, yo sé que me falta una. A ver, Betty Delgado, vamos contigo. Mi queridísima Betty. Ok, Betty, es momento a lo mejor de que te hagas algún baño o alguna limpia, una cosa así. Yo creo que ha habido un periodo de energías negativas por ahí rondándote, y no con energías negativas, o sea, ojo, en este programa no se asusta a nadie ni se habla así mal de nada, ¿no? Pero yo creo que cuando hay personas que nos tienen envidia, cuando hay personas que mencionan mucho tiempo nuestro nombre, y sabes, se da mucho en nosotros como activistas o como rescatistas de animales, ya sabes que a veces pues la gente está ahí encima y opinan y hablan y todo, no ayudan, pero como opinan y como critican y como hacen, bueno, esas energías generan una mancha dentro de tu aura, entonces necesitas limpiarte. Yo creo que por eso has tenido este freno en tu vida económica, o sea, yo creo que has estado muy complicada también por unos gastos imprevistos con un familiar o con una persona pues que tú quieres mucho. Entonces aquí lo importante es hazte un baño. Yo creo que si compras ruda y albahaca es muy fácil de conseguir en cualquier mercado, y te puedes hacer un baño con estas dos hierbas y puedes empezar a botar estas energías negativas. ¿Cómo te vas a hacer el baño? Bueno, vas a poner a hervir 1.5 litros más o menos de agua, y cuando hierva vas a echar las hierbitas, lo vas a tapar y lo vas a dejar ahí a que se infusione unos 20 minutos. Después lo cuelas, te metes a bañar normal, y ya cuando hayas cerrado tú la llave de la regadera, entonces vas a echarte esa agua, obviamente ya colada para que no estés toda llena de hierbita, y vas a visualizar o imaginar que toda traba o que toda obstáculo que has tenido hasta ahora con respecto a tu vida económica y todo esto se va por la coladera. O sea, como si te estuvieses limpiando y fuera una luz, esa agua en lugar de ser agua fuera una luz dorada, y con eso te limpias y la sueltas. Ok, mi queridísima Betty, espero de verdad que te sirva. Por acá me dan las gracias, no tienen nada que agradecer, ya saben que a mí me encanta todo esto del tarot y así, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a los que me están escribiendo en el otro Facebook también, gracias, escríbanme a Ishtar Freya Locutora, por favor, y ya con gusto estamos en contacto. Súper feliz. A ver, espérenme que tengo por aquí otro mensajito, si me dan un segundo. Ok, hay una triada por ahí que tengo pendiente para mi buen amigo Armando Lechuga. Me pregunta que si va a entrar a trabajar en donde él está pensando. Entonces, a ver, espérame. Mira, yo creo que vienen cosas nuevas y es muy probable que sí tengas un acceso por allá. Incluso ni siquiera es aquí. O sea, yo creo que es como en otra ciudad o en otro lugar y sí se te va a dar pronto. Entonces necesitas mantenerte bien firme y ecuánime porque este proyecto ya es tuyo. Entonces trata de, mientras menos hables de este proyecto es mejor, porque acuérdense que luego nosotros mismos cortamos esa energía cuando andamos contándolo. Pero dalo como un hecho, mi queridísimo amigo Armando. Vas a ver cómo si te quedas ahí. Y no te preocupes, ahí andamos en contacto. Por acá, Paola, también les digo que las triadas, qué barbaridad. Vamos con Paola Zamarrón con otra triada. Y ya esta es la última triada del día de hoy. A ver, con Paola cerramos. Paola, ¿tiene un momento en el que estás cerrando nuevos contratos o nuevas empresas o nuevos negocios o nuevos proyectos? No lo sé, cosas nuevas en tu vida profesional que te van a traer muchísima plenitud y muchísimas cosas buenas, como buen currículum y todo esto. Entonces, aprovecha y también haz uso de la intuición y de la sabiduría que vive dentro de ti para que puedas tú crecer, avanzar y tomar decisiones importantes, porque aparte necesitas ya tomar decisiones importantes y darle un giro a tu vida, mi querida amiga Paola. Muy bien, creo que ahora sí ya por acá, bueno, Jesús Pérez Gabona, mi queridísimo amigo, me está solicitando una limpia. Bueno, ya sabes que por inbox nos ponemos de acuerdo. ¿Qué más por aquí? Listo. Ahora sí, he terminado la sección de las triadas y la sección de las consultas al tarot del día de hoy. Y qué maravilla por acá. A ver, tengo un comentario. Y es que fíjense que el Facebook hace este tipo de cosas de unir a la gente. Por aquí me dice mi buen amigo Jorge Aguilera que le comenta a Armando Lechuga que le eche muchas ganas. Yo espero que ya se tengan en el Facebook, ¿verdad? Y si no, pues bueno, a través de mi Face se pueden agregar mutuamente, mis queridos amigos. Es un gusto, que estén ahí conectados. Qué chiquito es esto del Facebook, ¿no? Todo el mundo te escucha y todo el mundo sabe qué estás haciendo. Bueno, pues un besote a los dos, tanto a Armando como a mi querido amigo Jorge, ¿ok? Pues muchas gracias. Hemos terminado este bloque ya de triadas del día de hoy. Y les digo que tengo ahora una hora más y siento más presión que antes y siento que no estoy acabando. Entonces, les quiero comentar un poco más profundo con respecto a la diosa Freya, que tiene que ver con mi nombre. Freya es una diosa en la mitología nórdica, como ya les había dicho, que se llama o que la conocían como la Justa. Era la hermana de Frey y era muy famosa por su belleza. Ella es hija del tiempo y protectora de la raza humana. Es una diosa independiente, muy guerrera y también súper seductora. Y bueno, aunque tiene un costado terrible, no todo en ella es guerra y matanza, para nada. De hecho, ella gobierna estos aspectos, como también algo de la muerte y las estrategias para poder tomar decisiones. Ella es considerada también una diosa del amor, de la sexualidad y del matrimonio. Brinda toda la ayuda que puede y sus enseñanzas a las mujeres en el arte de la sexualidad. Y hay que recordar que antes el arte de la sexualidad era sagrado, ¿no? Y que se veía diferente, ¿no? Antes de que se nos viniera a condenar, ya saben, por aquellas ideas cerradas un poco, pues de ciertas religiones que censuraban, ¿no?, la energía femenina. Pues bueno, ella encarna también el liderazgo, ella encarna la audacia, el poder, la fuerza y la magia. Es un arquetipo para mujeres o de mujeres que logran sabiduría y energía para poder encarar cualquier proyecto que se les ponga. Entonces, es una diosa triple y tiene muchas cualidades. Ella es también guardiana de la magia femenina, es una guerrera experta y es una diosa del amor. El famoso collar de ámbar que ella tiene, pues es la única vestimenta y el mayor atributo de su belleza. Ahora, cuando lo utiliza, nadie puede resistirse a sus encantos. Todos los dioses del panteón escandinavo, pues eran sus amantes y sin embargo ella siempre fue fiel a su compañero Frey. Esta diosa era una bruja también muy poderosa que enseñaba a todos los dioses conjuros y pociones. Les entregaba manzanas de inmortalidad que ella misma cultivaba y esa virtud era para mantenerlos jóvenes por siempre. Por eso es que también se decía que eran uno de los ejércitos más fuertes y muy invencible de su cultura. Cuando Freya está triste derrama lágrimas de oro, no se transforma en ámbar y cae en el mar, entonces es como una energía muy bonita, y el ámbar por eso es su piedra sagrada. Ahora, los gatos son quienes tiran de su carro en las representaciones gráficas de la diosa, no son animales, eso es muy muy importante. Y pues si tú quieres eso de amor, pasión y todo, puedes solicitarle a la diosa Freya, porque ella también es fuente de toda poesía, de amor, de belleza, de encantamiento, de abundancia, de sabiduría, de magia, de escritura y de protección. Y cuando ella se acerca a tu vida, pues brindarnos, amarnos, para brindarnos confianza en nosotros mismos, en nuestra autoestima. Nos ayuda también a revalorizar la espiritualidad y defender a punta y espada todas las creencias que nosotros tenemos frente a cualquier limitación o cualquier persona. Ella también nos da la energía y el coraje para enfrentar cualquier contingencia y cualquier cosa. Entonces, pues bueno, es una de las razones también por las cuales yo elegí este nombre, que por supuesto va en armonía numerológica con mi nombre real, pues es por eso, porque a mí me gusta tener esta energía de la diosa. Es una energía muy fuerte, es una energía muy pasional, es una energía también llena de sabiduría. Entonces yo creo que ella, y es una diosa guerrera al igual que Ishtar, entonces me gusta porque al ser diosas guerreras, al adentrarnos nosotros en este camino, tanto en este camino espiritual, este camino de la radio, y aparte mi camino activista animal, pues si no tienes esa fortaleza, esa valentía, la verdad es que creo que el mundo te come vivo. Entonces es para mí un gusto poder tener como nombre mágico a Ishtar Freya, para tener a Ishtar Freya como mi nombre, ¿no? Y como que el que me dé esa fuerza y ese crecimiento para los proyectos profesionales que yo tengo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por ese lado también a ustedes de estar platicando. Ahora, ¿qué quiere decir este camino de la diosa? Escuchamos el término de la diosa triple, ¿no? Esta diosa triple, pues bueno, es el aspecto de la diosa doncella, el aspecto de la diosa madre y el aspecto de la diosa anciana. Más adelante en programas vamos a estar platicando muchísimo más profundo de estos temas, y mientras me voy al segundo bloque de horóscopos, que lo encabezan los hermosos Leo. A ver, mi querido Leoncito, es el momento de explotar la creatividad que vive en ti y de hacerle caso a tu intuición. Yo creo que estás tomando ciertas cosas como muy a la ligera. Yo creo que es momento de que de verdad asumas lo que debes de asumir para que puedas tomar el control de tu vida, y sobre todo hacerle caso a esa vocecita interior a la que luego acallas, ¿no? Con tus pensamientos dices, no, yo creo que estoy loco. No, ese sexto sentido vive en nosotros para poder explotar nuestras cualidades. Entonces, Leo, es momento de hacerle caso a ese sexto sentido para tomar esa decisión importante en este proyecto que se avecina para ti. Vamos ahora con Virgo. A ver, mis queridos Virgo, es un momento para poder concretar muchos proyectos. Yo creo que has estado en una como maraña de proyectos en las que a lo mejor no has tenido el tiempo para darle a todos los proyectos lo que necesitan o lo que requieren para poder salir adelante. Entonces aquí una es priorizar y hacer uno por uno. No quiero decir que no los puedas hacer todos. Yo creo que como buen Virgo eres muy organizado, o intentas ser muy organizado, y que lo puedes lograr, pero uno a la vez. Si tú te pones así esas metas, ¿no? De bueno, vamos a terminar tal cosa para tal día y tal otra para tal, o de tal hora a tal hora, yo creo que es muchísimo más fácil que logres todas las metas que estás ahí pues trabajando. Ahora, también me parece que es un momento importante en tu vida profesional, porque aquí puede haber o un ascenso o un afianzamiento de tu jerarquía a nivel profesional. Entonces, pues a disfrutar, mi queridísimo Virgo. Vámonos con Libra. Mis queridos Libra, es un momento de tomar decisiones importantes en tu vida. ¿Por qué en tu vida? Bueno, hay cosas que necesitas decidir con respecto a tu vida profesional, a tu vida amorosa. ¿Qué quiero decir con esto? Estás entre ¿qué hago? ¿Me voy para acá? ¿Me voy para allá? ¿O qué? Ahora, como buen librita, acuérdense que ustedes vienen a determinarse. O sea, no se vale que le den el avión a todo mundo para no tomar como un bando un partido. Sino aquí ya es momento de responsabilizarse y decir, a esto sí y a esto no. Pero no andar ahí volando nada más nada más entre que sí, entre que no y entre para dónde me voy, porque entonces no se van a ningún lado y de todos modos los pendientes ahí siguen. Entonces es importante tomar ya una decisión importante, ya fuerte, con tu vida profesional y con tu vida amorosa, mi querido Libra. Por acá ya están, me están mirando, por aquí creo que me miró un Cáncer, me miró un Virgo, me miró un Libra, dos Cáncer me miran. Por acá me andan mirando, pero bueno, vamos con Escorpiones. A ver, mi querido Escorpión, yo sé que has andado un poco complicado con la cuestión de dinero, Escorpioncito, pero también ya es momento de que esto se empiece a soltar. Yo creo que ya vienen cosas importantes, o que ya vienen a lo mejor como cosas pendientes que habían estado atrasadas y empiezan a salir, y también si había habido un dinero por ahí atorado, empieza a fluir muy bien para ti, pero necesitas también aprender a que el dinero es dinero, o sea, es algo que no existe propiamente, porque nosotros le damos el valor a las monedas, nosotros le damos el valor a los billetes, pero la verdadera fuente de abundancia y de plenitud se encuentra conectada a Dios, o a la energía superior, o al gran arquitecto, o al todo, o al Dios, o como lo quieras llamar, ¿no? A como le quieras llamar, pero a esas energías superiores es a donde está conectada la verdadera fuente de la plenitud y de la abundancia. Entonces, mi querido Escorpión, es momento de conectarte a las fuentes de abundancia de tu vida. No lo veas que la fuente de abundancia es nada más tu trabajo, porque no lo es. O sea, la fuente de abundancia también tiene que ver con la vida espiritual, mi queridísimo Escorpión. Por aquí me dicen que sí, que qué padre que el ascenso a Virgo. Me está escuchando otra vez ya Virgo en Querétaro, pues qué bueno. Pues de hecho a ti ya se te dio ese ascenso, ¿verdad, mi queridísima amiga? Qué bueno, también por acá tengo otro Virgo enfrente de mí mirándome, qué maravilla. Aquí voy y empiezo a conocer a la gente con la que estoy trabajando en esta nueva estación de radio, bueno, muy lleno de sabiduría. Me voy a ir a un pequeño corte y cuando regresemos pues vamos a seguir platicando un poco más al respecto de estos temas. Para mí, como siempre, un gusto y un verdadero placer estar conectada con ustedes. Recuerda que este es tu programa Estrella Mística, que cualquier cosa que quieras platicar conmigo lo podemos hacer a través del chat Ishtar Freya Locutora en el Facebook y listo, ya estamos conectados. Regreso. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Música con Ishtar Freya. We'll be right back. Ya después de esta música maravillosa, pues ya estamos de regreso en este tu programa Estrella Mística. Y de verdad ha sido muy grato para mí ver que mucha gente me ha estado escuchando y que les gusta que les esté mandando saludos. De hecho, me estoy reencontrando con amistades de la universidad, lo cual me parece de verdad maravilloso. Muchas gracias. Dice que después me piden una triada, que qué onda. Ok, claro que sí, mi queridísima Paola. Ahorita con gusto te paso los datos y ya lo podemos checar. Acá nos ponemos de acuerdo y todo. Muchas, muchas gracias. De igual manera a toda la comunidad animalera que ya está ahí conectada conmigo. Ya estamos a punto de entrar a la sección de activismo animal para que empecemos ya a dar esta información de los eventos y todo. Pero antes de eso me voy con el último bloque de horóscopos de esta semana, que lo encabezan los Sagitario. Entonces vámonos con Sagitario. Sagitario, es un momento de que necesitas reestructurar bien tus prioridades con tus amistades. O sea, no todo lo que brilla es oro y no toda la gente que dice que es tu amiga es tu amiga. Hay veces y hay situaciones en las que la misma gente se va echando de cabeza, por así decirlo. Creo que sí es importante, mi querido Sagitario, que descubras bien cómo vas a hacer las cosas. O sea, ¿cómo manejar si te enteras que una persona a lo mejor te está mintiendo, que una persona a lo mejor no está siendo lo suficientemente honesto contigo? Es cómo lo vas a manejar y cómo vas a reaccionar. Pero bueno, mi querido Sagitario, vienen, tú eres una persona muy alegre y siempre llegan cosas maravillosas a tu vida. Así que cuando alguien se va, pues alguien mejor llega. Así que a disfrutar de la vida, mi queridísimo Sagitario. Vámonos con Capricornio. A ver, mis queridos Capricornios, es un momento en el que llegan nuevas cosas, nuevas ideas o personas que viven también en otras ciudades, a lo mejor vienen de visita contigo y empiezas tú a generar también una energía de más tranquilidad y de más estabilidad. Es importante, Capricornio, que generes esta tranquilidad a través de las emociones, que no te dejes explotar por alguna situación que se te pueda presentar, sino que aprendas a reaccionar de una manera muy sabia y de una manera muy diplomática, mi querido Capricornio. Vámonos con Acuario. A ver, mis queridísimos Acuario, es un momento en el que todo está cambiando a tu alrededor, en el que necesitas cambiar, darte la oportunidad de que si a lo mejor hoy tienes un concepto diferente del amor o de algunas cosas que hace 10 años no tenías, pues es normal, porque nosotros vamos avanzando, porque conforme nos vamos llenando de experiencias en la vida, pues vamos teniendo nuevos conceptos. Entonces me parece que es el momento ideal para que tú te des la oportunidad de cambiar, de que aceptes estos cambios en tu conciencia y estos cambios dentro de tus percepciones y conceptos de una manera atractiva, de una manera pacífica, que no vaya a ser muy violento ahí el asunto, y dejar que toda esta nueva energía de cambio se manifieste en tu vida y ya no te estés preocupando por las cosas que no puedes resolver, solamente ocúpate de lo que puedes hacer en este momento, mi queridísimo Acuario. Vámonos con los bellos y hermosos pececitos. A ver, bellos Piscis, estoy sacando tus cartas, Piscis. Ok, es un momento, Piscis, de muchísima sabiduría en tu corazón. Es un momento en el que la vida te va a poner a aprender, pero estas lecciones pues pueden llegar de manera sutil y tranquila, como pueden llegar de manera abrupta. Entonces aquí la onda es que tú sepas manejar esto, que tú sepas aceptar en tu corazón que estos cambios llegan y que no necesariamente tienen que ser como tú lo esperas, sino que estos cambios son lo que tú necesitas, que aceptes en tu corazón que los cambios llegan como tú los requieres, como tu espíritu los va necesitando. Y también viene seguramente como una nueva oportunidad de un viajecito, Piscis, así que pues a disfrutar, ¿qué más da, verdad? Este fue el último bloque ya de los horóscopos de esta semana y pues espero que les hayan gustado, pero más allá de que les guste, pues que les sirva. Y estos horóscopos los vamos a estar dando en cada emisión y vamos a estar trabajando con el tarot y también las consultas. Ahora, quiero informarles que en cuanto a mi tema editorial, que era lo del camino de la diosa, lo de la diosa Ishtar Freya, de las dos diosas y todo, pues ya lo lo podemos dar por terminado. Y me encantaría empezar ya de lleno con esta sección de activismo animal. Esta última hora, de aquí hasta las 3 de la tarde, la vamos a dividir en dos. Es ahorita activismo animal y ya después me voy con lo de vida sana. Entonces, pues bueno, en activismo animal les comentaba que yo soy orgullosamente activista a favor de los derechos de los animales. Trabajo, a Dios gracias, con muchas personas que están también en este camino de poder ayudar o de poder darle voz a estos animales para que tengan unos derechos y para que vivan de una manera armoniosa con nosotros los humanos, ¿no? Ahora, dentro de esto, yo trabajo para Protectora de Animales México. Estoy directamente trabajando con ellos y aquí ya me están escuchando. Yo les había solicitado a todos mis amigos rescatistas o de la asociación, así que cualquier evento que quieran difundir con respecto a los derechos de los animales, pues que lo hicieran, ¿no? Ya por aquí me llegó hasta una invitación para dar una plática sobre el Reiki en las mascotas, que les comento que yo también manejo terapias alternativas para animales y estoy dando consultas en la colonia Narvarte todos los días viernes a partir de las 5 de la tarde. Entonces tienes que agendar tu cita para que estemos ahí en contacto de 5 a 8 de la tarde. Bueno, de 5 de la tarde a 8 de la noche estoy dando las consultas en Adorita Pets, que es la quebrada número 107 en la colonia Narvarte frente al Parque Las Américas. Ahí estoy dando las consultas y puedes agendarla a través de el inbox de mi Facebook, que es Ishtar Freya Locutora, o a través de la página Valquiria Ishtar o de la página Estrella Mística, ambas páginas de Facebook, para que por ahí podamos reservar el espacio y le demos la terapia a tu perrito, a tu gatito, al animalito que tú tengas. Lo único que yo les pido es que cuando yo estoy dando la terapia, ustedes tienen que estar ahí presentes, ¿no? Y ya con eso podemos ayudarles. El Reiki nos ayuda a que los perritos o los animales también corrijan ciertas cosas de conducta, ¿no? Algunos problemas de conducta, que tengan un mejor temperamento, que si tienen alguna dolencia física, pues también podamos darles una mejor calidad de vida. El Reiki actúa a nivel físico, mental y espiritual y no hay ninguna excepción. O sea, no porque sean animales no les llega al espíritu, al contrario, les llega hasta más rápido que a los humanos. Entonces, pues bueno, ya saben, me están invitando a dar una plática sobre el Reiki en los animales y yo con todo el gusto del mundo la estoy aceptando. Ana Moreno, tenemos que ponernos bien de acuerdo o escríbeme ahorita bien cuándo, a dónde y todo quieres que se dé la plática y todo eso y ya lo checamos. Antes de empezar a anunciar todos los eventos en los que andamos ahorita aquí trabajando, pues quisiera también comentarte un poco acerca del activismo. Bueno, y mandarle también un gran saludo a Carlos de la Cruz. Ahí va. Carlos de la Cruz es el director de Protectora de Animales México y ya está por aquí conectado. Carlos, tú me debes por aquí una entrevista, así que nos vamos a poner de acuerdo para que vengas y platiquemos con respecto a todo lo que Protectora de Animales México está haciendo. Entonces yo quiero platicarles un poco a mis radioescuchas también acerca del activismo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedes tú llegar a ser un activista a favor de los derechos de los animales? Y es que acuérdate que hoy en día los derechos de los animales pues es un tema muy importante en la sociedad que ha salido o se ha puesto ya como en la tela y en el ojo del huracán debido a que grandes universidades como Harvard han hecho estudios muy importantes en donde demuestran que aquellas personas, esos asesinos o estas personas psicópatas, pues habían empezado también con maltrato en animal, o sea que tenían antecedentes de maltrato animal y que de ahí fueron escalando de alguna u otra manera a las personas. Entonces es muy importante que nosotros no lo tomemos a la ligera, que nosotros como sociedad, que nosotros como gobierno, que nosotros como autoridad no lo tiremos a la basura, no lo veamos como un tema pues menor, ¿no? Porque para nada es un tema menor. Atañe directamente a la seguridad de la sociedad y a la armonía de la sociedad, porque fíjate que nosotros últimamente nos estamos quejando muchísimo acerca de la violencia, ¿no? Que qué está pasando en nuestro bello México, qué está pasando en nuestro hermoso país, que por qué la delincuencia. Bueno, lo que pasa es de que todo tiene que darse pues de raíz en casa, ¿no? La educación empieza en tu casa y con los valores que tú le estás dando a tu familia. obviamente es muy importante que nosotros manejemos esos valores siempre hacia el respeto a los seres, ¿no? A todos los seres vivos. Incluso me parece muy importante mencionar que en la Constitución de India, como el equivalente a la Constitución de aquí, pero allá en sus leyes, hay un artículo que menciona que es obligación de todos los ciudadanos que se encuentran en India el tener y mostrar compasión a todos los seres vivientes y ayudarlos. Entonces, por eso es que ellos también tienen como una percepción diferente, ¿no? Y que ellos son muy, muy tranquilos. No me voy a adentrar mucho como en las las costumbres, ¿no? De la gente de otros países, pero sí me gustaría tocar estos temas porque son de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como sociedad tenemos el poder de cambiar y de tener la sociedad que queremos tener. No es que le dejemos todo el trabajo al gobierno y no es que le dejemos todo el trabajo a las autoridades. Esto empieza por pequeñas acciones. Acuérdate que las pequeñas cosas logran los grandes cambios. Aquí, si ya sabemos que el maltrato animal es un antecedente de las personas que después secuestran, mutilan, matan a personas, entonces yo creo que vale mucho la pena poner este tema en la mesa y decir, se acabó. En mi casa hay respeto a los animales. ¿Por qué? Porque yo estoy educando a unos niños o a unas personas con unos valores o con una escala de valores diferente, en donde respetamos y amamos todas las formas de vida. O sea, no quiero decir que es que de verdad una persona que mata a un animal, una persona que lo maltrata, en algún momento de su vida lo va a hacer con una persona. Entonces, ojo, autoridades también, estamos nosotros trabajando. Ustedes saben lo difícil que es para nosotros como activistas lograr que las reformas se aprueben y que los cambios en las reformas para las leyes de maltrato de derechos de los animales y las leyes de animales se cambien. O sea, de verdad nos cuesta mucho trabajo, y también mucho trabajo que las delegaciones o que los municipios y todo esto pues pongan programas sociales a favor de los animales. Entonces, si ya están, hay que usarlos, empezando por nosotros, hay que usarlos, porque si no también por eso luego nos quitan, nos recortan el presupuesto etc. y ya no tenemos nada, ¿no? Y la sociedad la vamos conformando todos con el granito de arena que todos vamos poniendo. Entonces, aquí creo que es muy importante que vayamos manejando algunas cosas. El activismo animal, ojo, no tiene que ser el activismo no necesariamente es una cuestión de revuelo y de desorden, para nada. Al contrario, podemos ser activistas pasivos o activistas que están directamente haciendo eventos. Pero bueno, si eres un activista, pues tú puedes decidir, ¿no? Si quieres ser una persona que pueda o que quiera participar en las marchas o manifestaciones con pancartas y cosas con respecto a los derechos de los animales, pues obviamente te puedes acercar a muchas instituciones o asociaciones protectoras que te pueden brindar la información y que te pueden dar los datos de todos los eventos donde tú puedes apoyar y participar. Ahora, también si no, pues creo que es de gran ayuda que tú estés difundiendo las cosas que ves en internet de las asociaciones con las que te sientas cómodo. Si estás viendo que hay un evento de esterilización gratuita, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena que lo distribuyas y que aquellas personas que de repente estamos saturados por perros rescatados y tenemos 20 perros, pues que sí se nos apoye de esa manera, ¿no? No te quita nada, apoyar, ayudar de la manera que tú quieras, no hay mayor problema, pero ayuda. Poco a poco podemos nosotros invitar con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vida a las personas a que se unan a esta causa. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo les decía al principio del programa, para mí es muy importante también ser congruente entre lo que digo y lo que hago, y me gusta que la gente entienda eso y que vea que no hablo nada más de dientes para afuera. Soy activista, sí. Mi corazón todo el tiempo está roto, sí. Ayudo a animales en condiciones que no te puedes imaginar y que yo no le doy fuerza a esas historias de terror y de maltrato horrible, sí. Pero también estoy poniendo mi granito de arena, no me los como, pues, o sea, vivo en congruencia, soy vegetariana, vivo en congruencia con eso. Me gusta apoyar estas acciones, ¿no? Por supuesto que obviamente pongo a su disposición este espacio. Aquí siempre va a haber un espacio para un invitado, para quien quiera venir y platicar con respecto a estos temas de importancia animal. cómo nos pega en la sociedad, lo que tú quieras lo podemos hacer. Y nosotros a su vez compartir, apoyar y participar en estos eventos, pues también es una parte importante del activismo, ¿no? No nada más es que te estés enterando de todo, sino que también hagas algo con esta información y que aparte apoyes y ayudes. O sea, no nada más veas. Yo me he topado con gente que me llama. Yo no tengo refugio, o sea, yo los perros que rescato, los rescato con mis recursos. Obviamente después a veces se pide donativo y eso, y la gente que quiera donar o apoyar a la causa, pues bienvenido, y siempre con un ambiente de transparencia, ¿no? Pero en sí, pues los recojo yo. Yo los llevo al veterinario, yo me encargo de su recuperación, yo les doy hogar temporal y después yo les busco caso. Claro, encontramos apoyo entre nosotros como rescatistas, pero es que así es. Y entonces tú si puedes apoyar, si puedes ayudar, lo puedes hacer de mil maneras. O sea, no nada más es que me llames o que le llames a un rescatista y le digas, oye, acabo de ver un perro medio moribundo por ahí, para que vayas y lo recojas. O sea, apoya. No, no nada más me reportes eso, porque me reportas y nada más me preocupo, porque a lo mejor ni siquiera puedo en ese momento hacerlo, porque a lo mejor si tú estás ahí y lo estás viendo, tú puedes brindar cierto apoyo y no lo estás haciendo, entonces como que ayudas, pero no ayudas, no entiendo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de valores y es una cuestión de educación. Esta educación viene desde casa. ¿Por qué hay delincuencia? Bueno, porque nosotros no le ponemos un alto a aquellos que maltratan también a los animales, ¿no? Tan simple como eso. Empiezan y practican los secuestradores y eso a mutilar animales. Tenemos el caso de Pai de Limón, que es un perrito, híjole, hasta se me enchina la piel de recordarlo. Es un perrito que al que le mutilaron las patas, ¿no? Y lo rescataron, quedó a custodia de una asociación. Lo rescatan y ya ahorita tiene prótesis, pero lo rescataron por eso, porque lo tenía una banda de secuestradores y le mutilaron por ahí unas patitas y todo el rollo. La asociación que se lo quedó lo empezó a cuidar, lo empezaron a recuperar y ahora el perrito tiene prótesis y el perrito está como si nada, ¿eh? Ya vive muy feliz y sale en la tele y todo, porque también ellos nos enseñan. Acuérdense que los animales nos enseñan muchos valores. Nosotros creemos que venimos a enseñarle a los animales y a domesticarlos, ¿no? Lo digo entre comillas. La realidad es que yo creo que es al revés, que son ellos los que vienen a enseñarnos a nosotros a superarnos día a día, a amar, a ser leales y fieles, porque la verdad es que no toda la gente posee la lealtad que los animales tienen, ¿eh? Y observa a tu alrededor y nada más piensa en una persona que realmente sea una persona leal. ¿Cuántas de esas puedes tener? Y a lo mejor tú llegas a tu casa y tu animalito de compañía te recibe con todo el amor, mira, estés de buenas o no, te haya ido bien o no, tengas dinero, tengas buena posición económica o no, tengas coche o no. ¿Y de cuánta gente puedes tú decir eso? Entonces yo creo que es momento de empezar por nosotros, de empezar a cambiar la mentalidad que tenemos. Mucha gente dice, oye, tú Ishtar, estás loca, tú pues nada más te gastas todo tu dinero en animales y pues nada más es solo un perro. Ajá, pues sí, es solo un perro, pero es un perro que Dios puso en mi camino, ¿no? Y es un animal que se cruza en tu camino por algo, y cuando tú tienes la satisfacción de poder ayudar, pues ya estás como en otro canal. Incluso tus energías empiezan a ser más sutiles. Tú empiezas a trabajar a través del amor y entonces empiezas a hacer un trabajo espiritual literalmente muy, muy bello. Entonces, la verdad es que es muy bonito que tú tengas a hacer eso. Así que bueno, pues voy a empezar con los eventos que tenemos. Gracias, por acá me dice Carlos de la Cruz que sí, que cuando quiera viene a la entrevista. Bueno, nos ponemos de acuerdo para ya agendarlo un miércoles o un viernes, ya nos ponemos de acuerdo, venimos y ya podemos platicar y armamos un tema. Sobre todo yo creo que vamos a armar un tema con respecto a lo de las corridas de toros. Estamos trabajando muy fuerte y arduamente en una campaña que es ahora sí que en contra de las corridas de toros, pero ya eso lo vamos a platicar profundamente en otro programa, ya que tengamos todos los datos completos y que le demos inicio a esta campaña. Por aquí Ana Moreno nos comenta que está el movimiento Ciudadano, que nos invita el 20 de julio a la explanada del Parque Mariano Matamoros, que es en el Parque de Patos, ubicado entre Playa Erizo y Playa Caleta y Playa Ola Verde en la colonia Reforma y Tlaxiwat a partir de las 10 de la mañana. Y aquí va a haber pasarela de adoptables, platillos con comida vegetariana, plaquitas de identificación, módulos de estética canina desde 80 pesos o de vacunación a bajo costo desde 90 pesos, pláticas de concientización de cómo ser un buen ciudadano canino y pláticas de adiestrador y metodología positiva y accesorios para todos los animalitos. Entonces ya sabes, no te lo puedes perder. Esto es el 20 de julio en la explanada del Parque Mariano Matamoros. Puedes contactarte con Ana Moreno. Esto ya está en el Facebook, ahí mismo lo puedes ver en el muro por si necesitas más información. Métete al perfil de ella y mándale un inbox o métete al evento. Aquí está posteado en el Facebook el evento para que tú lo puedas ver. Ahora también está el evento de Sé un Dueño Responsable, que es los días 5, 6 y 7 de julio. Es una feria también de adopciones y esterilizaciones que se lleva a cabo en la explanada de la delegación Iztacalco a partir de las 9 de la mañana. Aquí va a haber campaña de esterilización gratuita, pasarela de adoptables, platillos también de comida vegetariana, plaquitas de identificación, módulo de estética canina desde 80 pesos sábado y domingo y pláticas de concientización acerca de cómo ser un buen ciudadano canino. Hay también accesorios y todo para los animalitos, y ahí también puedes ayudar con llevando cosas para el centro de acopio, que puede ser alimento para gato, para perro, para peces, para tortugas, conejos, hurones o artículos de limpieza. Puedes llevar también cobijas, arena para gatos, platos, camitas, casitas, areneros, ropa, collares, correas, material de curación, periódicos o artículos para limpieza también puedes llevar a ese centro de acopio. Y te recuerdo, esto va a ser 5, 6 y 7 de julio en la Feria de Adopciones de la delegación Iztacalco. Entonces, para que vayas a partir de las 9 de la mañana. Esto también lo puedes ver ahí posteado en mi muro, y del mismo modo puedes contactarte con Ana Moreno para que ella te dé más información. Me dice Carmen García, qué bonito, me dice, qué bonito hablas, Ishtar. Voy a empezar, así como tú dices, a cargar comida para perritos. Pues qué maravilla, mi queridísima Carmen. Yo también antes no tenía perro, y aún no teniendo perro, yo tenía siempre la comida ahí en el coche, en la bolsa, y la verdad es que voy alimentando a los perritos que puedo. Bueno, voy a hacer un anuncio que no es animalero, pero bueno, nos están invitando al evento de Ford y Mustang Parade el domingo 21 de julio en la Plaza Comercial Mundo E, y va a haber más de 400 coches Ford clásicos y de colección, y Mustangs también, y el evento es para toda la familia de 11 de la mañana a 4 del día. Esto nos lo da Proyección Turística, no alcanzo a ver bien. Dame bien los datos, mi querido amigo, por favor, ¿quién convoca? Y con gusto lo decimos. Y este sábado es el evento, y quieren que yo dé la plática. Ahorita lo platicamos por el inbox, mi queridísima Ana, y con gusto ya nos ponemos de acuerdo para que también lo anunciemos aquí cuando voy a dar la plática de Reiki para animales. Ahora, necesito urgentemente a todas aquellas personas que deseen ayudar, que nos brinden un hogar temporal o definitivo, si ya se puede, o transporte para trasladar del DF a Zona Norte para esterilizar a nuestro querido amiguito Rascuacho, así se llama, es un perrito. Dime bien de dónde a dónde, lo del transporte, Betty Delgado, que si estás ahí conectada, dime por favor de dónde a dónde es el transporte, igual y yo te puedo dar el transporte, porque veo que es hacia la Zona Norte, pero pues no me dices de dónde, entonces platicamos por favor. Y él está en Whisky Lucan, y pueden contactarse con Betty Delgado. Aquí están los datos de su celular, o con Chio PH también, que están en Facebook, para el hogar temporal de este perrito. Y lo pueden checar directamente en el muro, Ishtar Freya Locutora, también para que ahí se conecten. Acuérdate que no nos cuesta nada ayudar. A lo mejor ahorita que van a estar estas ofertas en las tiendas, ¿no? Que ya sabes, del 3x2 y del 4x20 y no sé qué tanta cosa que yo ni entiendo. Hay ofertas también de comida y alimento para perro. Entonces igual y puedes comprar la de tus animalitos y donar una bolsita para alguna asociación. Entonces ojalá ustedes tengan la buena intención de ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿no? Muchas gracias. Cualquier otro evento que necesiten, pues lo vamos a estar anunciando aquí. Mientras tanto, los invito a que entren a la página de Protectora de Animales México para que también ahí puedan ver toda la información que necesitan, ¿ok? Entonces, me voy a ir a un pequeño corte y regreso. Estás escuchando Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Feya. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Esta niña, Lindsay Stirling, es de mis violinistas favoritas junto con David Garrett. Y estábamos escuchándola a ella justamente por ahí, aquellos que me decían, oye, me encanta lo que está sonando, saludote a Carlos Díaz, que también ya está escuchándome. Él me comentaba que le gusta mucho lo que estaba sonando. Sí, es increíble, es Lindsay Stirling, la verdad es que es muy buena violinista y tiene como parte un buen show. Fíjense que cuando ella está tocando, empieza a bailar y ella es como bailarina también, entonces está padrísimo que está con el violín y está haciendo movimientos de danza clásica y así. Entonces, la verdad es que está muy bonito su proyecto, me gusta. Entonces, bueno, les decía, Proyección Turística para Todos es quien está convocando lo del evento de los Ford y los Mustang en Mundo E de 11 a 4 de la tarde, también para el día 21 de julio, para que puedan ir y puedan estar ahí tomándose fotos y todo. Es un evento familiar. Betty, ahorita lo platicamos. Y también con Ana Moreno ahorita platicamos esto de la plática y todo. Con gusto doy la plática. Parece ser que es este fin de semana. Yo les confirmo en el programa del viernes, y es que el domingo estoy dando la plática de sanación y Reiki para animales, porque la verdad es que a mí pues todo eso me puede encantar. Ya estamos ahora sí que a punto de terminar el programa. Se me ha hecho bien rápido, y eso que tenemos una hora más, pero no me quiero ir sin platicarles acerca del vegetarianismo. Ya ven que yo les había dicho que tenemos también ya una nueva sección que se llama Vida Sana. Esta sección la verdad es que me gusta ponerla porque hay ciertos temas que me encanta platicar que tienen que ver con el poder juntar la ciencia con la espiritualidad. Hoy particularmente, como estábamos presentándonos y como les estaba platicando un poco más acerca de quién soy yo y qué hago y todo esto, pues quisiera platicar del vegetarianismo porque es una corriente que yo sigo, es algo que yo hago. Por las razones que tú quieras, perdón, por las razones que tú quieras o por las razones que orillan a la gente a que se acerque al vegetarianismo, pues la verdad es que es un estilo de vida muchísimo más sano, un estilo de vida mejor, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Obviamente yo no estoy juzgando ni mucho menos. O sea, acuérdense que en este programa no se hacen juicios de valor, salvo que sea una situación extrema, pero en realidad pues yo respeto a todos y respeto todas sus creencias y sus costumbres y todo, ¿no? Yo estoy hablando acerca de que existe otro mundo también ahí, ¿no? Que es ese mundo, el del vegetarianismo, que nosotros estamos también, nuestro cuerpo físico está hecho para comer más vegetales, ¿no? Que carne. Yo lo he platicado en algunos de mis otros programas, en donde, bueno, les digo, observa desde tus dientes. Observa qué tipo de dientes tienes. Tienes dientes de animal herbívoro, ¿no? No tenemos los dientes de animales carnívoros y por eso nosotros no podemos desgarrar la carne. Esto a un nivel científico y fisiológico, ¿no? Que nuestros dientes no están hechos para eso. Ahora, en un enfoque espiritual, porque es lo que nos interesa a nosotros también, ese enfoque espiritual dentro de este programa. Bueno, el vegetarianismo es una corriente muy importante que está a través o que se da también con el camino espiritual. Muchas personas que practican yoga son personas vegetarianas, y no necesariamente tienes que practicar yoga para ser vegetariano. O sea, a lo mejor hay personas que practicarán alguna otra disciplina espiritual y que de todos modos están en el yoga, o que no practiquen ninguna disciplina espiritual pero que de todos modos estén en el vegetarianismo. O sea, no importa la situación que te orille a eso, la verdad es que el hecho de que no estés comiendo toxinas animales eleva la vibración de tu ser. Y esto es por qué, porque cuando tú te estás comiendo un animal, el animal que sea, ¿no? Que estás alimentándote con algún producto animal, estás también comiéndote las toxinas que tiene ese animal. Ahora, todo depende también del nivel de conciencia que el animal tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Hay varios tipos de animales, porque a mí también luego me dicen, ay sí, pero tú también matas a las plantas cuando te las comes y cosas por el estilo. O sea, no va por ahí. Lo que pasa es de que a nivel espiritual existen los animales que tienen un órgano o solamente una formación, que serían como las plantas y las frutas y todo esto, y los que tienen dos o más órganos. A nivel que tienen hasta más de cinco órganos, pues obviamente el animal tiene un nivel de conciencia muchísimo más muchísimo más elevado. Entonces, al ser un un nivel de conciencia más elevado, pues en realidad te estás comiendo una inteligencia que también va a luchar dentro de tu cuerpo para poderse mantener, ¿me explico? Es como tú te estás comiendo esas células llenas de susto, pues de miedo, de terror y de dolor, porque a los animales la verdad es que se les mata horrible en un matadero, ¿no? O sea, cuando los llevan al rastro y eso, la verdad es que mueren de una manera terrible, y esa impresión también se queda en las células, y esto también está comprobado científicamente, se llama memoria celular. Lo puedes buscar, puedes documentarte al respecto, ¿no? De las memorias celulares que se dan no nada más en los humanos, también en los animales y en cualquier tipo de vida, en donde esta memoria celular queda impregnada, y entonces tú agarras y ya queda muerto el animal, ¿no? Pero con sus células grabadas con esa información. Tú cocinas el animal como te lo quieras comer, te lo comes, y de cierta manera también te estás comiendo todas las impresiones que tuvo el animal antes de... ¿Por qué creen que dicen que las personas que comen carne eso tienden a hacerse un tanto más agresivas, impulsivas o violentas, ¿no? Ojo, aquí cabe decir que yo no estoy juzgando a las personas que comen carne. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo, Ishtar Freya, pienso que esto del vegetarianismo también es un eslabón hacia el camino espiritual, pero obviamente se requiere de aquellas personas que no lo hacen para que entonces pueda haber un equilibrio. O sea, quien decide hacerse vegetariano por una cuestión espiritual es una decisión por amor, ¿no? Y que por amor es como cuando tú decides tener una religión o cuando tú decides tener una creencia espiritual. O sea, es una cuestión por amor, es una convicción que nace en tu corazón y que entonces está germinándose en tu chakra anahata, que es el chakra del corazón, y que tú de ahí lo vas a distribuir a todos tus demás chakras y a tu vida. Entonces va a ser parte de tu cotidianidad. Ahora, no todo mundo está en la misma sintonía para hacerlo, y no porque no estén en la misma sintonía para hacerlo quiere decir que estén mal, ¿no? Pero sí es importante que si tú tienes esa conciencia espiritual o que si tú quieres esa conciencia espiritual, entiendas bajo otros conceptos esto. O sea, yo me canso de escuchar a todo mundo que me dice, ay, no seas ridícula, ¿por qué haces eso? etc., ¿no? Pues sí, o sea, a lo mejor para la conciencia de esas personas el que yo no coma animales pues es una ridiculez, está bien, ¿no? Está bien, porque entonces su nivel de evolución está dando para que ellos crean en eso, en que es una tontería, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor sus percepciones cambien, y está bien. O sea, siempre Dios es tan benévolo que siempre tiene la puerta abierta a todas las cosas nuevas que nosotros podamos hacer. Entonces, digo, yo no me presiono, y tú si eres vegetariano, pues tampoco te presiones, ¿no? Es como le digo a todos mis alumnos que toman metafísica conmigo: vas a descubrir un nuevo mundo, vas a descubrir cosas hermosas, tan bellas, y vas a ver cosas tan maravillosas sucediendo ahí en tu vida, tan palpables, que obviamente tú vas a quererlas compartir con la gente que amas. Pero entonces, no, o sea, la gente que tú amas, tú vas a llegar así voladísimo de la meditación en donde contactaste con tu ser superior y con tu ángel, y vas a llegar y les vas a decir a tus personas queridas, oye, fíjate que me contacté con Dios y que mira, que vi el ángel, y te van a decir, no, pues deja de fumar lo que estés fumando, ¿no? O sea, es que no es así, no, nosotros no podemos llegar a imponer esas cosas, son parte del mismo camino espiritual, son parte del mismo crecimiento que tú vas haciendo, y es a través de un proceso, ¿no? O sea, las cosas se dan a través de un proceso. Yo puedo decir, yo, Ishtar Freya, que mi camino en el vegetarianismo empezó de un día para otro. Pero no quiere decir que porque el mío empezó así, el tuyo también. O sea, yo un día dije, se acabó y no voy a volver a comer animales porque no quiero tener esas energías densas aquí, porque yo quiero un camino espiritual diferente y quiero evolucionar diferente. Y simplemente de un día para otro dejé casi todo, ¿no? Ahorita soy vegetariana, no soy vegana, pero estoy en ese camino, ¿no? Y no por eso quiere decir que estemos mal. Y que a cualquiera le llegue así, o sea, a lo mejor a ti no te llega de ese modo, pero yo creo que es muy importante el que cultivemos nuestro espíritu. Yo siempre les digo que el ser espiritual es una forma de vivir, es algo que anexas a tu cotidianidad, a tu vida. No es porque hoy rezaste o porque hoy prendiste una vela, tu vida mágicamente cambió, o sea, no, es porque te esfuerzas, porque trabajas, porque te disciplinas. El camino y el sendero espiritual, si no es a través de la disciplina, no existe, y entonces estás como jugando ahí al loco contigo mismo, ¿no? Es a través de la disciplina. Disciplínate a hacer cosas de poquitas en poquitas para que se vayan convirtiendo en la cotidianidad de tu vida. Pero es que es eso lo que forma una buena persona. O sea, el que entonces no nada más ayudaste hoy, sino el que todo el tiempo en tu vida estés ayudando cuando puedes a tus posibilidades, y que siempre tengas esa disposición. Eso es ser espiritual. O sea, no es ser espiritual aquel que porque meditó un día ya siente que encontró a Dios, ¿me explico? O sea, es porque todos los días meditas y porque vas predicando con el ejemplo, porque estás viendo que tus reacciones para con los demás son distintas, que la gente es diferente, o sea, o que tú estás reaccionando también de manera diferente ante ciertas circunstancias. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros hagamos ese examen de conciencia dentro de ti mismo para que puedas crecer, para que puedas avanzar y entender que este camino en el de el mismo respeto a los animales, yo lo aplico también en mi vida al no comerlos. Ahora, no por eso quiere decir que tú tengas que hacerlo, pero si esa inquietud llega, siempre tienes que informarte. Tienes que informarte acerca del por qué, cuáles son tus beneficios al ser una persona vegetariana. Y estos beneficios, por supuesto, que se van a ver reflejados en tu salud, se van a ver reflejados en lo que tú estás consumiendo. Por eso siempre te dicen, eres lo que comes. Entonces también si tú quieres vida, una de las premisas vegetarianas es, si tú quieres vida, come vida. Si tú quieres enfermedad, pues come muerte, o sea, come animales y come restos de cosas, que cadáveres, etc., ¿no? Claro, por supuesto uno no es despectivo, ¿no? Hay comunidades vegetarianas que sí son un poquito más como despectivas y así, pero bueno, yo respeto, yo no lo como, y me voy adaptando a las circunstancias. Si me invitan a comer, pues digo, buscamos alguna opción que yo pueda comer y tan tan, ¿no? No pasa nada, pero sí es importante que tú aprendas que el vegetarianismo es una forma de vivir, es toda una también ideología, sea por lo que tú sea que decidas, ¿no? Por en mi caso, por el amor y el respeto a los animales y por una cuestión espiritual, habrá quien lo hace por cuestiones de salud, habrá quien lo hace por cuestiones estéticas, habrá quien lo hace por alguna cuestión ética, filosófica, lo que sea, y está bien. Finalmente todos llegamos aquí y la energía de Dios tiene mil maneras para manifestarse que nosotros pues no comprendemos del todo. Entonces, ojalá y te guste, ¿no? Esta vida, y sobre todo entiendas, ¿no? Que este importante en el plano físico, cuando tú estás comiendo carne, puedes también trabajar o puedes lastimar incluso tu tracto intestinal, porque la carne se pudre. Sí sabían, ¿no? O sea, por eso es que cuando tiene más de dos órganos, la carne se pudre rápido. ¿Por qué? Porque es el nivel de conciencia, etc. Entonces, se empieza a pudrir. Y también lo hace dentro de tu cuerpo. Y es por eso que se genera el colesterol alto y los triglicéridos y todas esas cosas, ¿no? Si alguien desea preguntar o platicar un poco más a profundidad acerca de esto, a mí me gustaría hacerlo. Yo no trato de ahondar mucho porque no me gusta herir susceptibilidades, ¿no? De las personas. Yo amo mis radioescuchas y amo lo que hago. Solamente soy portavoz de las ideologías con las que yo vivo. Y me encanta, la verdad, tener esa retroalimentación. Ya tengo por aquí algunos mensajes al respecto. Y tengo mucho que agradecerles. Me voy a ir a mi último corte del programa Estrella Mística, que como saben siempre se me va el tiempo, ya estoy a punto de acabar y siento que no acabo. Me voy a un pequeño corte y regreso para despedirme. Ha sido para mí un gusto. No te me despegues, estás escuchando Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. We'll be right back. ya estamos de regreso en los últimos minutitos de Estrella Mística. Es de verdad para mí un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Ustedes saben que amo mi programa, amo lo que hago. Y pues bueno, tú y yo tenemos una cita todos los miércoles de 12 del día, miércoles y viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Y nos puedes escuchar aquí a través de RT Radio, www.rtradio.com.mx. Ahí te conectas y ya nos puedes escuchar. De igual manera, ya sabes, Facebook de contacto es Ishtar Freya Locutora, es el perfil, y la página del programa es Estrella Mística, para que le des un like, lo busques en tu buscador de Facebook como Estrella Mística, sale mi foto y sale ahí un anuncio del programa. Entonces pues ya, para que le des like, y también a Valkyria Ishtar con V, Valkyria Ishtar, ahorita se los voy a postear en mi perfil, para que le puedan dar like y para que estemos ahí en contacto. Cualquier cosa que tú necesites, pues con todo el gusto del mundo, yo voy a estar ahí atenta de tus mensajes. Y me voy ahora sí con la última sección de el programa, que es el mensaje de la diosa. Siempre termino mi programa con una reflexión o con un mensaje que nos pueda dar la diosa, y aquí traigo un tarot maravilloso con puras imágenes de la diosa, y nos acaba de salir la diosa Maya. La diosa Maya nos habla de que debemos de abrir bien los ojos para tomar las decisiones que nuestro corazón sabe debe tomar. No nos debemos de dejar llevar por ilusiones falsas o por falsas promesas, sino que tener como la mente bien clara para poder tomar como para poder ver lo que realmente es, ¿no? Para poder entender lo que realmente nos está brindando la vida, sin que tengamos ahí una falsa expectativa o sin que tengamos ahí un falso testimonio. Es muy importante. Entonces la diosa Maya nos dice que es muy importante que en este momento de nuestra vida abramos bien los ojos para ver con claridad lo que vamos a hacer y lo que vamos a decidir. Así que bueno, pues yo no tengo más que agradecer. Como siempre, ya saben, hoy es el mejor día de mi vida. No te olvides de sonreír, porque cuando sonreímos le cambias la vida, no nada más a quien le sonríe, sino también a ti mismo. Y acuérdate también que el universo es mental y que nosotros vamos creando nuestro universo y no al revés. Entonces date unos minutitos todo el tiempo, todos los días, para crear un universo lleno de luz, de plenitud y de salud, para que tú puedas habitar en él y vivir súper feliz. Por aquí, gracias a toda la gente que me está escribiendo. Me dicen: amiga, muchísimas felicidades, te quedó súper chulo, como siempre se te ha iluminado y tus proyectos salen bien. Amiga, me da mucho gusto. Y aclaro, un saludo a la Unidad de Relaciones Internacionales, por supuesto que sí, ahí va un besotote. A la Unidad de Relaciones Internacionales también les mando un beso, muchísimas gracias, mi querido Jorge Aguilera. Gracias, amigo, por todo tu apoyo. Gracias a Carmen también, que me está escribiendo que qué padre quedó el programa. A Ana, también a Ana Moreno, que también ahí anda conectada, muchas gracias. Quiero hacer un comentario veloz antes de irme, y es que mi buena amiga Ibiza me está escribiendo. Amiga, voy a medio leer lo que me escribiste, ¿ok? Me pone: amiga, eres bruja. Recuerdo que hace tiempo en el tarot me habías dicho que mi novio estaba como resistiéndose a tener hijos o algo, porque quería estar más cerca de nuestras familias, y que él estaba pensando en formar una familia una vez que estuviéramos en México, dice, y este fin de semana me lo comentó. Pues mira, la verdad es que el tarot no miente, y a mí me llena de paz y de tranquilidad saber que los consejos que te ha dado el tarot a ti o a la gente que se los ha dado, pues que les ha servido, ¿verdad? Yo te quiero mucho y a mí nada me encantaría más que volverte a tener por acá en México. Un saludo hasta Canadá, que ella nos escucha por allá. ¿Estás en Ontario, nena, o estás en Toronto? Bueno, donde quiera que estés en Canadá, que nos estás escuchando, un placer. Gracias por acá también, porque Carlos Díaz me hace un comentario y me dice: oye, aquí me gusta muchísimo más el programa porque se siente algo como que diferente. Pues no sabemos qué sea ese algo diferente, pero bueno, gracias a todos mis radioescuchas. Aquí estoy yo con ustedes miércoles y viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias a Sergio por ahí con todo su apoyo técnico. A Laurita también, que está aquí al lado de mí, por todo el apoyo técnico que nos ha brindado. Y a toda la gente que hace posible que estas transmisiones se estén dando. Mi nombre es Ishtar Freya. Te espero en Facebook, Ishtar Freya Locutora. Nos escuchamos el viernes. ¡Mua! Bye, bye.

that, but...